Bueno, aquí estamos en lo Florido. Vamos a investigar. Desde los blogs, la radio. En primer lloc, agrair-vos molt a totes les que heu vingut, que sou molt poquetes, però està molt bé. O sigui, la calidad és tan important com la quantitat. I res, bueno, estamos... este edificio es la cooperativa de viviendas La Chalmeta, y dentro de este edificio hay este espacio que se llamará Kerasbuti Chalmeta, y que será una tienda de productos agroecológicos y un espacio comunitario. Luego, en la presentación que haremos del proyecto de las cabasas, que está relacionado con la cooperativa de Kerasbuti, lo explico con más detalle. Pero eso, entonces, bueno, de un tiempo a esta parte, nosotros venimos trabajando. Nos presentamos también. Bueno, yo me llamo Francisco. Y soy miembro de una cooperativa que se llama La Fundició, que allí están mi compañera Mariló y mi compañera Alba y mi compañera Marta, que está allí fuera. Y falta gente también de la cooperativa, pero estamos aquí los que estamos. Y bueno, La Fundició es una cooperativa que se fundó en el año 2006. Desde 2013 trabajamos en la ciudad del Hospitalet, desde el momento en que abrimos un espacio social en el barrio de Belviche, es un pequeño sótano en uno de los edificios de Belviche, y bueno, desde siempre, pero especialmente desde 2013, situados en la ciudad de Hospitalet, venimos trabajando en impulsar procesos y relaciones en torno a la creación cultural colectiva, podríamos resumirlo de esta manera. Luego también entraremos más en detalle en eso. Pero a raíz de ese trabajo en torno a la cultura y a raíz de trabajar específicamente en la ciudad del Hospitalet de forma muy situada y muy enraizada y mediante una red muy tupida de colaboraciones y de conflictos también, y de, bueno, las relaciones son diversas y de muy... Pues a raíz de eso empezamos a pensar cuál era el vínculo, la relación entre la producción simbólica, la producción de representaciones, de narrativas, de imágenes, de relatos, y las condiciones materiales de existencia y la producción material. Esto es importante porque precisamente Hospitalet, si conocéis, pues es una ciudad situada en la periferia de Barcelona que aloja a un montón de gente de clase trabajadora, gente migrante, gente precaria, y donde las condiciones materiales muchas veces impiden que las personas desarrollen con todos los recursos que son necesarios sus propias prácticas culturales. Y además, ha habido una colonización, por llamarlo de alguna manera, que ha hecho que muchas de sus prácticas culturales no sean reconocidas como tales. O sea, ir al museo es cultura, ir a un concierto de música determinada es cultura, pero prácticas que nosotros sí entendemos que son culturales, que son cotidianas, que son del día a día y que generan imágenes del mundo, que explican el mundo y que ordenan la forma en que nos relacionamos, se relacionan las personas, no son consideradas cultura y, por lo tanto, no tienen el derecho a existir, no se destinan los recursos, no se reconocen como tales. Una de las cosas que observamos es que, bueno, y me estoy avanzando también esto que tenía, pero bueno, una de las cosas que observamos es que la ciudad tenía una relación negada con el mundo rural. Y a raíz de dos observaciones, una es que la mayoría de población, por no decir que la aplastante mayoría de población que llegó en los años 60 y que generó el crecimiento de la ciudad, venía de entornos rurales, gente de las migraciones transnacionales que han llegado después también vienen de entornos rurales y la propia ciudad se construyó sobre un territorio que era agrícola. Y además la ciudad tiene al lado, literalmente al lado, o sea, no es una, sino que hace frontera con el parque agrario del Llobregat. De hecho, la última zona agrícola de la ciudad del Hospitalet es Caltrabal, igual que la Ponderosa es la última zona agrícola de Barcelona. Esa zona agrícola geográficamente está dentro del parque agrario, aunque institucionalmente no lo esté, aunque el Ayuntamiento de Hospitalet sí forme parte del consorcio del parque agrario, que son contradicciones. Bueno, entonces, todo esto lo explico para que se entienda de dónde viene esta voluntad de reflexionar en torno a las relaciones entre cultura, economía y ecología, ¿no? Y por qué hablamos de socioecosistemas. Bueno, es un término muy común, tampoco no lo hemos inventado nosotros, pero sí que para intentar comprender de forma más compleja y también para ser capaces de proponer alternativas al sistema capitalista, depredador, extraccionista, patriarcal, racista, etcétera, en el que vivimos, pues para entender mejor la realidad en que vivimos, empezamos también a pensar en cuál era la dimensión ecológica de una ciudad como Hospitalet en su contexto más amplio. Y nada, y de ahí vienen esas jornadas. Entonces, para hablar, debatir y generar conocimiento colectivamente, pues montamos estas jornadas e invitamos a Cristian Alonso y a Fran Quiroga. Ya se presentarán ellos, pero entonces yo me callo ya, que ya estoy hablando mucho, y le doy el micro a él. Y ya está. Bueno, muchas gracias. Pues nada, me presento brevemente. Yo me llamo Cristian Alonso. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por habernos invitado. Yo vengo en representación del grupo de trabajos de las ecologías híbridas del Delta de Llobregat, que es un marco de trabajo que pusimos en marcha en 2016. Y bien, vengo hoy, desgraciadamente somos 5 miembros, pero solo he podido venir yo. Estamos un poco desperdigados por toda la geografía pues catalana y hoy desgraciadamente solo podía venir yo, y de hecho he venido como directo desde Sabadell, y Rodalies me ha vuelto a boicotear, y he estado 2 horas en el tren junto a otros seres y nada, pero al final he llegado, así que bien. De nuevo, gracias por invitarnos. Yo soy investigador cultural, soy historiador del arte, estudio historia del arte. Soy de Lleida, pero hace 16 años que vivo en Barcelona. Y hace como un año ya presenté mi tesis doctoral sobre las relaciones entre el arte actual, la práctica artística y la ecología, la sostenibilidad, no solo medioambiental, sino social, basándome en 4 casos de estudio y relacionándolo con la ecosofía de Félix Guattari, como para poder pensar la obra de arte como una herramienta de producción de modos de vida no antropocéntricos, así como de manera muy, muy genérica. Entonces, yo soy historiador del arte, investigador, pero también escritor y mediador, y hace 4 años pues, puse en marcha este grupo de trabajo que se titula Grup de Treball de les Ecologies Híbrides del Delta de Llobregat, que es un grupo de investigación compuesto por, integrado por 5 creadores que tienen un perfil híbrido entre lo que es la producción artística, la pedagogía, la mediación y la escritura, podríamos decir. Sobre todo la investigación también. Entonces, bueno, básicamente hoy vengo aquí a explicaros un poco lo que hacemos y para explicaros los diferentes proyectos que hacemos, en proyectos de creación artística, proyectos de mediación artística, proyectos de curaduría, textos. Y bueno, ya os digo, este grupo de trabajo está integrado por 5 personas, que cada una de las cuales se encargan de una línea de investigación distinta o de un ámbito de trabajo. Y básicamente estos proyectos, que ya sean de creación artística, de mediación o de experimentación o de escritura, pues están todos situados, como podéis imaginar, en el entorno geopolítico del Delta del Llobregat, ampliamente. O sea, el territorio, diríamos, sociocultural, el biótopo natural cultural del Delta del Llobregat, que comprende y que abarca pues, diferentes municipios, ¿no?, del territorio deltaico. Entonces, sí, básicamente, a través de estos proyectos que ya hemos hecho, que estamos enredados ahora y que haremos en el futuro, pues bueno, lo que intentamos hacer es plantear el hecho de que Barcelona tiene una relación parasítica con el Delta. Todo el biótopo, digamos, ecosocial del Delta, tan rico y tan frágil al mismo tiempo, la degradación que hoy en día presenta es el resultado de las dinámicas necropolíticas del modelo de desarrollo no solo de Barcelona, sino de la área metropolitana de Barcelona. Entonces, básicamente, lo que hacemos a través de estos proyectos de creación artística, de mediación y de experimentación, todos basados en la investigación, es plantear la idea de que tenemos que replantear la convivencia urbana a la luz de pues, estas dinámicas biopolíticas, estas dinámicas necropolíticas, que lo que hacen es comprometer la vida de otros seres con los que vivimos, con los que interactuamos, de los cuales dependemos, de los cuales nos beneficiamos. Y bueno, planteamos el hecho de que resulta imperativo como repensar la convivencia urbana desde un enfoque que tenga en cuenta la vida no humana. Y sobre todo lo que hacemos con nuestros proyectos de creación y de investigación y de mediación es cultivar una sensibilidad hacia cómo otros seres no humanos construyen sus mundos y cómo a través de este entendimiento, de esta comprensión, podemos como desarrollar nuevas formas de responsabilidad hacia un entorno más que humano, ¿vale? Bueno, pues yo me encargo de las infraestructuras. Es decir, todo esto surge, cada uno de los miembros tiene un conocimiento vecinal, activista del territorio. Algunos de ellos han nacido, por ejemplo, en Castelldefels, en Sant Boi. Yo he trabajado muchos años en Sant Boi también. Pero aparte de esto, tenemos una sensibilidad especial hacia diríamos, lo que podríamos llamar la relacionalidad multiespecie, sobre la concienciación ecológica, podemos llamarlo como queráis. Básicamente, esto es un grupo de trabajo que creé en el 2016 con personas que estaban ya antes sensibilizadas con estos temas y que dije, vale, hay algo que tenemos que investigar, ¿no? O sea, yo, ahora todo el Delta está en boca de todos, sobre todo a raíz de este verano, ¿no? Que hubo esta amenaza de ampliación que fue contestada por toda una gran por la sociedad, ¿no? Que dijo, bueno, pues no. Entonces, al final todo este rollo político que hubo, pero que le ha dado como mucha voz y que le ha dado como mucha visibilidad al conflicto. Sin embargo, hasta hace un año no conocía nadie de Barcelona, me estoy refiriendo, ¿eh? La gente de Barcelona no conocía. Cuando le hablabas de la palabra Delta, decía, el Delta del Ebre. No saben que realmente pues, el Delta es como un ecosistema muy rico y muy frágil que tenemos aquí a 15 kilómetros del centro de Barcelona, pero que realmente el Barcelona se beneficia de toda esta riqueza de la biodiversidad que hay, ¿no? Entonces, bueno, yo me encargo de la línea de investigación de las infraestructuras, de cómo se evidencia esto, cómo la superposición, ¿no?, de infraestructuras viarias, ferroviarias, de sistema de canalizaciones, el parque agrario se puede considerar una infraestructura al mismo tiempo también, cómo esto atraviesa las subjetividades humanas y no humanas, ¿no? Que esto se evidencia mucho en el Delta, ¿no? La Vicky Benítez es una artista y jardinera que ha trabajado muchos años en Parcs i Jardins, más de 25 años. Ella se encarga de la línea de investigación de las especies invasoras. Ella tiene una línea de trabajo en el ámbito de la creación artística basada en las especies invasoras. Ella parte de este catálogo de exóticas invasoras que publica el Ministerio de Agricultura, que está formulado desde un punto de vista pues, realmente antropocéntrico, pero también imperialista y colonialista, diciendo que las especies invasoras empezaron a llegar a España cuando se conquistó el Nuevo Mundo, que estas especies invasoras comprometen la pureza genética de las especies nativas. O sea, desde el punto de vista como científico, este informe es un despropósito, es un documento administrativo. Pero, sin embargo, tiene un impacto real sobre sobre las formas de vida no humanas. De hecho, ella trabajando en Paris Jardins, ellos llevaban el informe este y tenían que obedecer lo que decía este informe. Y por ejemplo, cuando se encontraban con nidos de cotorras, ellos tenían que destruir los nidos, o sea, tenían que bajar los nidos, destruir los huevos. Eso es por poneros un ejemplo. Después, cuando tenían que sustraer las especies consideradas invasoras, que por otro lado esto no tiene ni pies ni cabeza, porque se tiene que hablar en términos de no nativo o alóctonas, por ejemplo, el informe sugiere extraerlo o bien con medios mecánicos o con glifosato. O sea, eso es un documento que está publicado hoy en día, porque se publica como automáticamente. Da igual quién venga al cabo de 4 años, que esto se republica, se pone el nombre del nuevo ministerio y ya está, no pasa nada. Ya sabéis que es este compuesto químico, ¿no? Este plaguicida fabricado por Monsanto, que tiene efectos cancerígenos y que tiene efectos devastadores sobre los ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ella se encarga hasta ahora hemos participado en 3 exposiciones juntos en las que le he invitado. Hacemos jardines de plantas invasoras, que en realidad los entendemos como campamentos de plantas refugiadas, y estos nos sirven como excusa para como repensar todas estas dinámicas. Después hacemos comidas populares con malas hierbas también, como para poner en valor unas especies que, por ejemplo, hemos dejado en desuso. Todo esto no para cuestionar el efecto que unas plantas puedan tener sobre otras especies, sino más contextualizándolo en el sentido de que en este informe, por ejemplo, se omite el efecto que tiene el cambio climático, por ejemplo, sobre la erosión del suelo, sobre la pérdida de la biodiversidad y sobre el efecto que tiene este cambio climático antropogénico sobre las especies nativas, que supuestamente son las víctimas de las especies invasoras, ¿no? Entonces hay como unas connotaciones como muy de proteger lo nativo, odiarlo de fuera, que tienen como una relación directa pues con el ámbito de lo social, ¿no? Que se arraigó mucho también con la crisis de, bueno, en un momento se nos caían los anillos a todos por trabajar en la fruta, por ejemplo, que yo soy de Lleida y ahí se evidencia mucho, y cuando vino la fruta, bueno, pues sal, tú, inmigrante, pues soy yo el que tengo que, porque yo he nacido aquí, ¿no? O sea, todas estas connotaciones están muy presentes en este informe. Bueno, el Eduardo Ruiz se encarga de la línea de investigación de la movilidad, que se evidencia mucho, una movilidad que es contenida en todo momento, fragmentada por las diferentes infraestructuras, por el aeropuerto, el puerto, y todo el tema también de la movilidad no humana, no solo la movilidad de los animales humanos o de los animales no humanos, sino, bueno, también de la movilidad de los datos, ¿no? Blackstone, Amazon, tienen sedes en el Delta también. La movilidad de los migrantes, que van a las fábricas también, la experiencia de los migrantes. También la Kiara Sgaramela, pues ella investiga el tema de los usos del suelo, ¿no? La agricultura, por ejemplo, ¿no? Como el parque agrario, como la agricultura depende del acuífero y como el acuífero también, del acuífero dependemos nosotros también, ¿no? No solo en el entorno del Baix Llobregat, sino también en Barcelona. Por ejemplo, el tema de los usos del suelo, todos los conflictos generados a raíz de todas las iniciativas que tiene el Ayuntamiento del Prat, por ejemplo, con el que es la especulación urbanística, la especulación inmobiliaria, con la expropiación de terrenos agrícolas en una zona que se llama la Are Sud, como el Ayuntamiento del Prat, vendiendo la moto de que esto será vivienda social, que en realidad no lo es, es una vivienda privada, la mayoría de ello, como también cómo ha instrumentalizado todo eso como para ponerse la medalla que les gusta mucho a estos del Prat de ecologistas, ¿no? Y después como hacer lo que les da la gana y continuar haciendo la misma mierda que han hecho hasta ahora, desgraciadamente, ¿no? Bueno, pues eso también está como muy presente. Y todo lo que comporta la impermeabilización del terreno agrícola, que es fundamental para la recarga del acuífero, de la cual no solo depende la bifauna que nidifica en el entorno del delta, que migra, que necesita abastecerse de comida, sino también en la ciudad de Barcelona, en episodios de sequera. Bueno, y constantemente, o sea, tiene una relación como dependiente con esta masa de agua, ¿no? Superficial y subterránea. Y después Ferran Lega es un artista sonoro que ha trabajado temas de arte sonoro y cómo a través de diferentes dispositivos de hidroacústica, pues lo que hace es visibilizar estas masas de agua que están tan presentes pero están muy invisibilizadas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, todo esto, algunas de las líneas de investigación, todos los proyectos que hemos venido haciendo hasta ahora en el contexto del grupo de investigación se podrán ver en esta exposición que inauguró el 3 de febrero en el Centre d'Art La Capella, que se titula Imaginarios Multiespecies, el arte de vivir en un mundo de contingencia e incertidumbre, y que invita a pensar en una idea de comunidad que va más allá de lo humano, que incorpora lo que es, por ejemplo, las formaciones geológicas, los fenómenos atmosféricos, los animales, la vida mineral, la vida vegetal. Entonces, bueno, todo esto como para cultivando una... Los artistas lo que hacen es sumergirse en los mundos de las plantas, de los hongos, de los virus, de los microorganismos, de las bacterias, para poner en evidencia de que no vivimos recortados del entorno, sino que mantenemos una relación constitutiva y una relacionalidad consecuencial con un mundo que es fundamentalmente más amplio, ¿no? Que no solo es humano. Entonces, este proyecto, que es una exposición colectiva, es un proyecto de comisariado, con el cual gané la convocatoria después de 3 años de presentarme del Centro de la Capella, que está articulado en el Delta del Llobregat. Vale, porque de hecho las dos primeras veces que me presenté, yo presenté el proyecto de investigación del Delta, de hecho. Pero esta tercera vez lo que hice es, a pesar de que yo ya tenía experiencia en el ámbito de lo curatorial, pero yo presenté en la modalidad de investigación artística, junto con Vigui, pero recogiendo todas estas líneas de investigación para sustentar económicamente todo el proceso. Y esta tercera vez lo que hice es integrar toda la investigación del Delta en un proyecto de comisariado, y nos lo dieron. No sé, cosas de la vida. A ver, es verdad que esas cosas de las etiquetas, ¿no? las casillas, de que tú, ¿en qué ámbito perteneces, ¿no? A pesar de que es muy rica, o sea, que hay muchas modalidades de para presentarse, parece como que tú perteneces a este ámbito y no te puedes salir de ahí, ¿no? Es algo muy perturbador en realidad. Bueno, pues os invito a todos y a todas a que vengáis a esta exposición que inauguramos. Ahora estoy como totalmente también sumergido en la producción de esta expo. Es curioso también la correspondencia con la imagen, ¿no? del flyer que ha diseñado Francisco. Bueno, es algo que se ve, que es evidente y que está muy presente, ¿no? En el Delta también. Uno cuando va a los miradores del Delta a ver los aviones, que eso también es algo muy perturbador, que te puedes poner las hamacas ahí de cemento, a de repente tomar un baño de queroseno y te quedas divina. Ves un plafón con un montón de pájaros, ¿no? Como si fuesen aviones. Es verdad, ¿eh? Entonces aquí habrá un macro jardín de plantas invasoras que son del Delta, no es que las hayamos quitado del Delta, pero que son las especies que están en el Delta. También un poco cuestionando estos discursos conservacionistas que se dan mucho también en el Delta de los espacios naturales, ¿no? Sí, porque muchas veces estos discursos conservacionistas caen en el esencialismo también, ¿no? Lo que es natural no es cultural, ¿sabes? Por ejemplo, allí hacen campañas para exterminar a las tortugas que se reproducen muy rápido, por ejemplo, por no decirlo, ya las plantas. Y después el Edu presentará también una instalación escultórica y después habrá un archivo que se llama Archivo Naturcultural del Delta de Llobregat, que será todo un archivo como de sonoro, visual, audiovisual, donde presentaremos un montón de porque solo por para mapear la complejidad del Delta nos ha llevado 3 años, realmente. O sea, no hemos sido capaces de decir, en plan, vamos a empezar a desarrollar proyectos de creación hasta después de 3 años. Y nunca podremos mapear la complejidad del Delta, lo tenemos clarísimo. Pero, en fin, solo para que veáis que todo parte de una investigación muy enraizada, muy situada, muy, como decía Francisco, y esto toma mucho tiempo, ¿no? Es un tiempo que no es el tiempo institucional, ¿no? De la necesidad esta, de la obsesión, sino que es el tiempo que requiere la propia investigación. Bueno, esto es, nada, me he preparado algunas imágenes. No sé, la mayoría de vosotros conocéis el entorno. el territorio, el Delta del Llobregat es un mosaico, ¿no?, de espacios agrícolas, infraestructuras, espacios hidrológicos, fenómenos como, por ejemplo, la desviación del río 2,5 kilómetros en el sur para poder ampliar el puerto, la zona franca al puerto logístico, en este caso. Todo esto, el impacto que ha tenido esto en la salinización de los acuíferos, por ejemplo, porque ha roto barreras de arcillas, por no decir que el río está muerto en su tramo final. Pero esto no solo es de Barcelona, esto también es importante, quiero decirlo, es decir, el hecho de que el mar Mediterráneo esté penetrando en el río y todo lo que implica esto, no solo viene dado por esta desembocadura, que por supuesto, sino también porque el agua cada vez baja con menos tracción por todo el entramado de presas, de diques, de embalses que empiezan desde la conca, en toda la conca del río Llobregat, que empieza en el Prepirineo. Esto también hace falta para decir que la responsabilidad es una responsabilidad compartida. Es decir, ¿no?, seguir pensando con esta mentalidad política, del mapa político, de los del Prat. Mira, el Prat llega hasta aquí. El resto, o sea, no ayuda a nada y solo contribuye a empeorar las cosas, ¿no? Es un lugar realmente muy, muy rico. Especies de vertebrados, de reptiles, de anfibios, están ampliamente documentados por diferentes publicaciones de investigación que han hecho desde el Departamento de Ecología de la Autónoma, de la UBE. Y esto es una tarea muy importante, en realidad, ¿no?, para visibilizar toda esta riqueza, para poder protegerla también, ¿no? La tarea de los ornitólogos también. Es un parque agrario como muy, muy importante. Es la área agrícola periurbana más importante de toda el área metropolitana, de hecho. El parque agrario. Sin embargo, también, pues esto, toda esta riqueza del delta está amenazada por diferentes dinámicas. Y, por ejemplo, yo esto lo dije otra vez y siempre lo digo. Cuando presenté el proyecto en Capella, me dio la sensación de que el jurado al principio consideraba que esto era un proyecto que se tenía que financiar en el Prat. Vete a un zip, ¿sabes? Es como con esta mentalidad también de, bueno, lo del Prat, con esta mirada localista, como. ¿No?, de decir, como si Barcelona realmente no tuviese responsabilidad, ¿no?, en lo que es las condiciones de vida en el Delta. Bueno, toda la amenaza que supuso el intento de ampliación, todo, pues, justificada por esta inversión de millones de euros de trabajo precario, ¿no?, de trabajo y reproducir un modelo que es el origen de la crisis que tenemos hoy en día, ¿no?, básicamente. Y cómo desde los poderes políticos analizar toda la campaña mediática que hizo el grupo Godó es uno de los accionistas de AENA, por ejemplo. O sea, es el medio de comunicación al servicio de los intereses de la burguesía catalana y de las élites, y eso es así. Entonces está al servicio de ese 49% que son los accionistas de AENA, en realidad, ¿no? Y son los que están presionando, dame beneficios constantes, crecimiento, y de ahí la amenaza, ¿no? Entonces, toda la campaña mediática que hizo La Vanguardia, por ejemplo, analizar eso, o sea, es que parece una tesis doctoral realmente. Y todo el veneno que pusieron, sin por ejemplo, y también la contracampaña que hicieron, por ejemplo, medios como La Directa, ¿no? Y todo este esfuerzo, incluso tuvieron que publicar con un especial para poner mapas, porque claro, esto se tiene que explicar, el acceso a la información, no es lo que decimos, está totalmente vetado, mediatizado por los grandes grupos que sirven a los intereses particulares de unos partidos políticos, ¿no? Muchas de las medidas compensatorias que vendían como soluciones a quitar, por ejemplo, no solo a Ricarda, sino a todo el ecosistema. Muchas de esas medidas compensatorias, que era, por ejemplo, vamos a proteger otras zonas, ya estaban incorporadas como una medida que tenían que haberse cumplido en las otras medidas compensatorias, de hecho. Y es como en plan, a ver, ¿te crees? Eso es como decía Olivier en la mesa redonda que organicé, es un insulto a la inteligencia humana, totalmente. Pero claro, los medios de comunicación son los que han constantemente alimentado esto de quién se va a oponer a esta inversión millonaria, ¿no?, en plena crisis, ¿no? ¿Quién? Pues bueno, pues toda la movilización que hubo como diciendo pues, que esta ampliación solo servía a los intereses de unas élites que se querían enriquecer a costa de la mayoría y que aumentaría pues, el cambio climático, que perpetuaría una economía sostenible y alimentaría un monocultivo turístico del cual estamos sufriendo las consecuencias hoy, no solo de la aviación, sino también de los cruceros, por ejemplo, no solo en Barcelona, sino en todo el Baix Llobregat también. Alteraría los ecosistemas y básicamente que las medidas de compensatorias que se han cumplido pues no sean, o sea, que se han prometido no se han cumplido, ¿no? Esas son diferentes infografías que hizo la directa también, que en este especial, no tengo ninguno aquí, pero está, lo podéis descargar por internet, es un estudio bastante informado, ¿no? Y está muy bien, la verdad, y te sitúa muy bien en lo que es el debate este. Los espacios naturales, los únicos espacios naturales que quedan, muchos de los cuales están como siguen amenazados, que están protegidos y que bueno, en fin, que incluso Europa pues les llamó la atención como para decir que no los protegían demasiado, ¿no? Esto gracias a la organización de PANA, que es una organización ecologista, que ellos por su lado fueron a Europa, ¿no? Tan importante como es esto, que les llamó la atención y gracias a eso también se consiguió como bloquear esto y... Porque claro, si no se hubiese hecho, pues hubiesen tenido como más argumentos de alguna manera, ¿no? Pues todas estas iniciativas que se hacen un poco en silencio también son muy importantes. Estas son unas imágenes que me pasó el Olivier, ¿no? Hablando de las especies invasoras, especies no nativas o alóctonas, como por ejemplo estas, no sé si habéis ido al Delta y os habéis coincidido con alguna de estas tortugas. La última vez que fuimos había una que estaba poniendo huevos en el camino y la pobre estaba llorando, se le veían las lágrimas. Y dijimos, bueno, tranqui, nos pasamos y toma tu tiempo, ¿eh? No te estreses. Pero es muy fuerte, ponen los huevos en los caminos, no se van, mira que allí tienen, esto en los espacios naturales, o sea, esto es aquí, ¿vale? En estos caminos que hay aquí del Caltet, y que les encantan las berenjenas. Entonces, bueno... el tema del acuífero, como el acuífero profundo, el acuífero superficial, ¿no? Como estas reservas de agua en periodos de sequera, Barcelona se ha beneficiado, bueno, y también en su día a día también, ¿no? Estas barreras de argila que se han roto, el recuerdo, ¿no? De Eurovegas también, ¿no? Que estuvimos, esto también parece que es lejano ahora, pero que aún está el fantasma, ¿no? De Eurovegas que querían plantificar aquí. Bueno... Entonces, nada, lo que hacemos es diferentes... No he traído ahora imágenes. Cuando se descubre el acuífero, ¿no? A principios de siglo, ¿no? Y transforma toda la economía. No ha existido siempre lo que es el parque agrario, el uso agrícola del territorio del Delta es relativamente nuevo, en realidad. Es a raíz de que se descubrió este acuífero a principios de... O sea, en el siglo... Quiero recordar, a finales del siglo XIX... cuando pincharon, era un terreno de pantanoso, de humedales, donde había muchos mosquitos, ¿no? Esa sensación cuando dicen, por ejemplo, cuando vas ahora al bueno, el Delta del Llobregat es el segundo espacio húmedo más importante de Cataluña, es decir, primero está el Delta del Ebre, después está el Delta del Llobregat y después está el Aiguamolls de l'Empordà. Y es verdad que cuando uno va a estos lugares, la gente dice, ay, es que hay muchos mosquitos, es que hace mucho calor, ¿sabes? Son lugares como... y esto es lo que históricamente ha permitido de que cuando se construyan aeropuertos en estas zonas, porque eran lugares que desde el punto de vista como sociológico eran considerados como lugares sucios, ¿no? Entonces, a raíz de eso, el descubrimiento de este acuífero profundo a través de que pincharon, ¿no? el suelo, pues permitió el descubrimiento de este acuífero y permitió como la construcción de un complejo sistema de infraestructuras que permitió la canalización del agua a través de todo el delta, de todo el territorio deltaico, ¿no? Diferentes animales que viven allí, que están catalogados, que están protegidos, que los ornitólogos hacen una tarea muy importante porque entienden los animales como bioindicadores de la salud, ¿no? del delta. Si está un lugar contaminado, los animales no van a parar, no van a nidificar, ¿no? Cómo hacen esta trazabilidad de los animales es muy importante. y de control de las poblaciones también. Las, bueno, diferentes ilustraciones, bueno, en fin. Y también algo muy perturbador, que es como esto... el estanque de Caltet, la laguna de Caltet, era una saliente del río, era como una especie de bifurcación del río, era como una especie de bifurcación del río que desembocaba en el mar. Sin embargo, como una de las medidas conversatorias de los últimos planes, lo que hicieron era, pues, contenerlo, impermeabilizarlo y darle la forma de un pato volando. Como podéis ver, aquí están las alas, aquí está el cuello y aquí está, pues, el sí. Algo tan, o sea, cuando pensamos en esto, realmente es algo muy... Bueno, es lo que se hace desde las oficinas, ¿no? Mirando el mapa, que es lo mismo que hoy vemos con el Google Maps, en realidad. Es esa mirada universalista, trascendental, de que lo domino todo, pero no conozco nada, no piso el suelo, ¿no? Es lo que decimos, no conozco el territorio, no conozco sus necesidades. Esto es el proyecto del Edu va sobre esto. Sobre él tiene también un trabajo que es de... ¿Os acordáis que los pasaportes de España, en una, ya no sé si son así, creo que no, estaban tematizados con el tema de las migraciones de los animales, ¿no? Y lo que hace es superponer, como lo que hace es coger, extraer como alambre de espino y diferentes entramados de rejas que están muy visibles también en todo el perímetro del aeropuerto, como para superponerlos en el pasaporte, como para hablar también del tema de todo el tema este de la movilidad contenida que no solo tienen los no humanos, sino también los humanos, ¿no? Con el tema de las devoluciones en caliente también, ¿no? Que están en el Prat y que están a la orden del día también, ¿no? ¿Cómo pensar, o sea, cómo podemos pensar en una idea de panhumanidad? ¿Cómo podemos pensar en una idea de una sensación, una comunidad, como decía, partiendo de un sentido de vulnerabilidad compartida, ¿no? También, ¿cómo podemos desarrollar unas formas de sensibilidad post-antropocéntricas partiendo de este sentimiento de vulnerabilidad compartida? Pienso que puede ser muy efectivo y pienso que puede guiar la responsabilidad ética de nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que no me voy a enrollar más. Es simplemente deciros eso, que estamos muy liados con diferentes cosas. O sea, estas cuatro líneas, estas cinco líneas de investigación que he descrito derivan, por ejemplo, en recorridos perceptivos por el Delta. Imaginaros, lo que hemos hecho hasta ahora mucho es talleres o simplemente derivas que consisten en acompañar grupos de diferentes edades, de diferentes especialidades, a visibilizar todos estos vínculos, todas estas relaciones generativas, pero también destructivas, que se dan en el Delta y que son el resultado, pues, de la interacción de todas estas capas, ¿no? De la agricultura, de las infraestructuras, de la industria, y que es algo como muy denso, ¿no? Es como que se da allí. Entonces, por ejemplo, recorridos perceptivos. Ahora estamos escribiendo un texto para un libro sobre la vida en los deltas, siempre todo desde la investigación artística, ¿vale? Que forma parte de un proyecto de investigación internacional que une los delta de Hong Kong, por ejemplo, también, o diferentes latitudes, ¿no? De Holanda también. Presentamos en esta exposición tres proyectos de nueva producción y el Archivo Natural del Delta. Con la exposición de CCCB, de Ciencia Fricción, nos invitaron a escribir una pequeña publicación que es un recorrido del Delta, que es una publicación que os podéis descargar a través de la web del CCCB. Se llama Pensar con la especie invasora y es un recorrido que nosotros... Es un PDF que os podéis descargar y que vosotros podéis ir vosotros mismos al Delta pues con el teléfono, están las geolocalizaciones, es un PDF interactivo. Entonces, hemos seleccionado cinco puntos justamente aquí, ¿vale? En el Espais Naturals del Delta del Río Llobregat, en esta parte de aquí, porque ya veis que hay como varias zonas naturales, pues en esta en particular, explicando estas historias de relacionalidad multiespecie. ¿Y qué más? ¿Qué tenemos más entre manos ahora? Bueno, diferentes congresos donde hablan sobre la agencia no humana, yendo hacia mundos post-antropocéntricos y no sé, creo que ahora no tenemos nada más. Pero estamos muy liados, porque aparte cada uno va por su rollo, cada uno tenemos nuestros trabajos de 40 horas o más a la semana y hacemos lo que podemos. Pero, porque aparte, por supuesto, esto no lo he dicho, pero no tenemos ningún tipo de financiación. Es decir, aquí los talleres, pues, puntualmente, pues sí que a veces tal, pero después en esta exposición los proyectos de producción, por supuesto, pero para sostener la investigación nosotros presenté un proyecto en el Sbeckés Premis Barcelona, pero no sonó la campana, no. En fin, pues nada, podemos continuar después. Muchas gracias por vuestra atención y nada, ya continuamos el debate y las conversaciones. Merci. Nada, pues gracias por estar aquí y por invitarme. A mí la fundición siempre me interesó mucho, además me interesa el texto sobre el arte, heteronomía en el arte, ¿no? Para mí es un texto también referencial y muy interesante que abrió también, ¿no? Creo que, bueno, interesantes miradas, o por lo menos para mí es como referencial a la hora de entender también el papel del arte, ¿no? Qué podemos hacer o qué podemos operar en este contexto, ¿no? También de transición ecosocial. Y a la vez que hablabas también ahora del test, de las relaciones entre especies, el otro día que fui también a la exposición de Ciencia Fricción, claro, y creo que es relevante como pensar como en esa idea de cómo nos relacionamos también con los otros animales o con los seres no humanos, claro, de qué manera van a estar presentes. Y quiero decir, y es para, bueno, como para abrir un pequeño debate, ¿no? También la exposición, quiero decir, allí bichería no hay. Entonces, tiene que haber bichería, quiere decir, matamos con limpiando el espacio, no con las lejías y sobre todo en un contexto ahora pandémico, no de hiperpulcritud. Claro, si queremos que sea operativa, ¿no? También está esta teoría de nuevas de otras formas de relacionarnos entre seres humanos y no humanos, de alguna manera va a haber que pensar también lo que significa lo sucio, lo limpio, lo pulcro, ¿no? Y de alguna manera van a tener que estar también esos otros seres invitados a participar y no a ser asesinados, ¿no? Y no ser asesinados en esa idea también de pulcritud, ¿no? Que creo que es relevante. Y lo digo porque, y voy un poco al tema, yo vengo de otro contexto, vamos, por mi acento supongo que lo habréis detectado, que es de Galicia. Allí en Galicia, en las viviendas tradicionales, parte de las viviendas tradicionales se hacían, bueno, entrabas en la casa, a la izquierda estaba el establo con las vacas, a la derecha la cocina, donde era cocina, sala de estar, vamos, cocina, no había sala de estar, y luego arriba estaban las habitaciones. Esas habitaciones, lo bueno que tenían era que tenían ese calorcito que te daban las vacas abajo, y entonces por eso permitía, ¿no?, que hubiera un calorcito en la casa. Yo fui a esas casas, quiero decir, no es una cuestión de hace 200 años ocurría y nos contaron, no, pues yo de chaval en mi pueblo, en la aldea, pues varios vecinos tenían eso. La mayoría ahora los salones, claro, no había salones, los salones reconvertieron esos establos en salones, ahí había a lo mejor 2-3 vacas como mucho. Y entonces es interesante, ¿no?, por cómo pensar esa casa tradicional, cómo de alguna manera tenía esa relación interespecie, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera, ¿no?, ya se estaban aventurando también a ciertas formas de relacionarnos con los seres no humanos. Con lo que eso supone también de cuando esa casa siempre fue cuestionada, o en la modernidad, o en esta idea desde hace 50 años seguramente, fue cuestionada porque no entraba dentro de lo que se consideraba progreso, eso era atraso. La lucha y el objetivo vital de cualquier persona era casi cerrar ese establo, convertirlo en un salón, porque de alguna manera ya generabas un salto, ¿no? Lo digo por cómo cambian también a veces las percepciones y afortunadamente van cambiando, y también el ejercicio que tenemos que hacer como de honestidad con esas comunidades para, de alguna manera, no sé si compensar todo ese prejuicio que hubo de consideración, de atraso, que tuvieron que soportar, ¿no?, generaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿a dónde iba? Digamos, como sabes, yo el Baix de Llobregat tampoco lo controlo, más allá de hacer unas lecturas previas a poder al venir aquí, en esa idea de contraste de transformación. Y me parece como relevante, y ya la estabas situando tú y ya, bueno, y vosotros todo el trabajo que estáis haciendo, bueno, por ver cómo seguramente la pegada que pudo tener esa pegada agraria tradicional, de sistema agrario tradicional, entró en conflicto ya hace, bueno, pues seguramente en el siglo XIX con los primeros procesos industriales y ya una intensificación posterior en el franquismo, ¿no?, con toda la industrialización, pues con SEAT, etcétera, ¿no?, y con todos los aeropuertos, ¿no? De alguna manera eso hace que seguramente este territorio, la búsqueda de genealogías en el territorio vaya a ser más compleja, porque está atravesada por un proceso de derribo de toda una forma de habitabilidad del territorio. pero que la vida, digamos, la vida también es, trae eso, ¿no? Y digamos, es como frente a esta idea que hablábamos, ¿no? De, que hablabas antes de, del de la idea del conservacionista más, más idealista o esencialista, la vida sigue estando siempre atravesada por cruces, ¿no? Entonces, de ahí seguramente también hablábamos antes, ¿no? De cómo este territorio, digamos, esta zona está construida por las vivencias de comunidades que vienen, de personas que vienen de territorios pues de Andalucía, de Extremadura y seguramente también gallegos. Y creo que, de hecho, hay un ejercicio que hacer también de memoria con los charnegos, ¿no? Que Brigitte Vasallo también trabaja mucho en ese tema y creo que es relevante por todo lo que supuso de, bueno, de renuncias para muchas personas tener que venir aquí, ¿no? Renuncias económicas, de idioma, etcétera, ¿no? Pero, bueno, quizá entonces es diferente al contexto en el que suelo operar yo, que es el contexto gallego. Aquí estamos hablando, vamos a hacer, si os parece, un pequeño recorrido también de algunos proyectos en los que yo estuve trabajando, así como pequeñas pinceladas, así como una especie de, imaginárselo como un pequeño paseo, una pequeña también deriva que me gusta a mí como práctica, la idea del andar, ese andar caminando que traen los zapatistas también. Y nada, este, en concreto este proyecto es el Laboratorio Ecosocial de Barbanza. Barbanza es una península que hay en Galicia y ahí lo que hicimos, bueno, el 40% de este territorio es monte vecinal en mano común, es decir, está gestionado por las comunidades que residen en este lugar. Y entonces nos interesaba, en el Laboratorio Ecosocial era como una parte de investigación-acción entre la universidad y la fundación RIA, que la dirige el arquitecto David Chipperfield, y ahí lo que hacíamos era hablar con las vecinas y vecinas del territorio para ver que nos explicasen qué saberes o qué formas de habitar, qué manejos del territorio había que nos puedan ayudar en el contexto actual de cara a pensar esa transición ecosocial, ¿no? Una vez que habíamos, bueno, más o menos completado o conocido esas formas de manejo del territorio, con lo complejas que son, nos permitían también, bueno, hacer una pequeña convocatoria de proyectos semilla, que le llamamos, para apoyar con 3.000 euros proyectos que pudieran caminar hacia esa transición ecosocial. Ahí luego sale esa publicación, que es cuando éramos sostenibles, que también se puede descargar en los tres idiomas. Y es interesante, por ejemplo, así como para pensar a ciertos impactos, ¿no? Que yo creo que también es bueno, ¿no? Que hagamos un pequeño ejercicio de impactos de aquello que hacemos. Bueno, pues en ese, ahí hay unas brañas, las brañas son humedales, esos humedales eran espacios comunales históricos, sin embargo, ahí sufrieron además la concentración parcelaria es cuando, bueno, se trabajó mucho allí en Galicia, era como hay minifundismos, el minifundio, concentraban las diferentes fincas que tenías en una finca nueva, ¿no? Entonces así sumaban para ampliar, ¿no? En esa idea de escala, que también es un elemento como interesante tener en cuenta. Bueno, ese territorio, esas brañas, sufrieron ese proceso de parcelamiento y luego lo que hizo el Estado fue considerar que era un LIC, un bien de interés, un área de especial relevancia para los pájaros, y entonces desposeyó a esa comunidad de ese uso comunal, ¿no? de esas brañas, de ese humedal. Con lo que supuso, que es paradójico, que ese territorio seguramente tenga una pérdida de biodiversidad cuando el ser humano no influyó en él y no trabajó también ese territorio, porque luego, claro, Europa es eminentemente antropizada. Y bueno, y Galicia ya ni te cuento, y seguramente, y Cataluña otro tanto, ¿no? Y le dice, bueno, y Galicia, por las formas de habitar el territorio, seguramente mucho más. O sea, que no hay un metro cuadrado de Europa que no esté antropizado. Es decir, la visión de ese parque natural que tenemos de Estados Unidos, quizá en otros contextos sí, pero en los nuestros no. Eso quiere decir que esa idea conservacionista que expulsó a esa comunidad que llevaba históricamente gestionando este bien, al final ha sido perjudicial porque está como abandonada, ¿no? esa zona, ¿no? Y entonces parece que ahora hay todo un proceso de reversión para que pueda la comunidad local volver a ser copartícipe en la gestión y manejo de ese territorio como venía siendo históricamente, que era lo que nos contaban todas las vecinas, las formas que tenían de las vacas, cómo cruzaban el río, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, como también ir pensando, y yo sé que aquí desde la Fundición trabajáis también desde esa forma, ¿no? Esas genealogías del territorio, ¿no? Como el lugar también nos habla y de alguna manera también, ¿no? Esa escucha y la importancia que tiene. Y bueno, y aquí, como está atravesada también con otras realidades de otros contextos, también lo va a hacer, ¿no? Seguramente mucho más rico, ¿no? En esa idea de la producción alimentaria de cercanía importa, a la vez que hablamos antes de la idea de la escala, ¿no? También cómo volvemos a resituar un poco esa escala, ¿no? Cómo volvemos a pensar desde lo próximo, desde lo cercano, también desde lo más inmediato, sin que eso suponga un acto, ¿no? Como de racismo o de que disfrace cierta fronterización, ¿no? Sino todo lo contrario, es, ¿no? Pensar también desde lo próximo, con los cruces que también vengan desde otros lugares, ¿no? Este proyecto es un proyecto, bueno, que también antes cuando me presenté como, bueno, soy Fran Quiroga, que vengo del contexto gallego y mi trabajo es una especie de intersección también entre el mundo de arte e investigación académica, un poco en esa parte como un medio afuera de investigador rarito, ¿no? Que se sitúa así un poco en diferentes lugares. Y esta es la zona de Leo, estamos en la frontera entre Galicia y Asturias. Hay ciertas teorías que consideran que las bacías alimentarias, es decir, las cuencas alimentarias en torno a un río de más o menos a 50 kilómetros de ese río, pueden ser autónomas autosustentables de forma alimentaria, sí, digamos que tiene soberanía alimentaria o autonomía alimentaria en esos 50 kilómetros, ¿no?, de la bacía alimentaria. Pero para eso, claro, hay que repensar y recambiar esos modelos de producción y de consumo, ¿no?, y esas asimetrías que se dan en la producción alimentaria. Ahora, si fuéramos capaces de recompensar o recolocar las formas de producir y distribuir a la alimentación, podría ser esas áreas de 50 kilómetros autónomas. Y además esta teoría viene también de Estados Unidos, con lo que ahí hubo un proceso, sí que fue más heavy ese proceso de agricultura verde, ¿no?, de intensificación de la producción alimentaria, ¿no? Bueno, ya sabéis, ¿no?, la agricultura verde fue todo ese proceso que en los años 60 se propuso como objetivo hambre cero, y eso lo que provocó, digamos, se propuso como objetivo, y ese objetivo, claro que es, ¿no?, es potente, pero lo que estaba disfrazando detrás era un proceso de agroindustrialización que intensificó el proceso de patentización de semillas. Pues, por ejemplo, esas semillas tú las plantas y al año siguiente esa semilla ya no te vale. Claro, porque tienes que volver a coger otra semilla para volver a plantar. Entonces, los sistemas tradicionales de intercambio y mejora de semillas, de la variedad de semillas, ya, ¿no?, se cortan porque dependen, entonces generas dependencia de la agroindustria, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que reivindicamos es cómo podemos pensar otros espacios o lugares autónomos, tanto de producción de conocimiento como de producción también alimentaria, ¿no? Porque evitamos así esa dependencia. Y lo vimos ahora, por ejemplo, un poco con la pandemia, cómo saltaban las alarmas al no tener, pues, ni siquiera mascarillas, y la gente loca porque está todo deslocalizado en China y todo lo que se supone. Claro, pero es que el sistema, ¿no?, nos va llevando a esos mecanismos de pérdida de autonomía, ¿no? Entonces, bueno, este es un proceso, es una estrategia alimentaria participativa a través de una investigación acción participativa en lo que hay un grupo motor y con ellos, junto ahí están alcaldes de la zona, Sindicato Labrego Galego, grupos de desarrollo rural, la universidad y otra fundación y otras personas que participan en el proyecto, ir pensando cuáles son las acciones que tendrían que tomarse para mejorar y mitigar las desigualdades de la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, a la vez que hablamos de esto, y aquí lo estáis trabajando también con, por ejemplo, esa idea de centros de acopio, bueno, habría que ir viendo de qué forma, qué acciones tendrían que darse, como puede ser seguramente un centro también, un obrador compartido, un centro de acopio, ¿no? Ahí hablamos también de la producción de subjetividad, es decir, cuando se habla de que en estos territorios rurales o en estos contextos, sí, en estos contextos son contextos de producción alimentaria, pero son también territorios en los que se genera subjetividades, ¿no? Digamos, el arte donde opera es en esos territorios de la subjetividad. Este proyecto también es otro, que es este fue Montenoso, es un proyecto proyecto, digamos, más militante artístico. Ahí lo que hicimos fue una cartografía de los montes vecinales a mano común. La potencia que tiene, que le suponía también a las comunidades conocer que hay otros territorios en los que ocurren las mismas cosas, ¿no? Cuando hablaba también Marina García de lo de un mundo común, te considera que aquello que tú crees que es tu problemática y crees tú que estás medio loco loca, y dices tú, no, es que esto es compartido y que ese malestar o esta realidad es, ¿no? Es compartida, ¿no? Y muchos de los problemas que tenía esta comunidad de Argozón lo tienen otras comunidades. De ahí que generásemos esa cartografía. Y luego después que la gente, los propios vecinos o vecinas, pudieran subir sus propios contenidos, ¿no? Es decir, generar ese espacio de enunciación, ¿no? Un poco, entonces, desde ahí, y, digamos, como en esa idea de intentar aterrizando, aunque vaya así como sobrevolando un poquito los proyectos, pero como intentando abstraer y subir y bajar, ¿no? Un poco ese papel del arte, como hablaba, veníamos antes hablando un poco en el coche, ¿no? Como muy brevemente, bueno, sobre la idea del arte o qué visiones se tienen también del arte, cuál puede ser el papel del arte en este tiempo. A mí me interesa esta idea de lugares de encuentro, cómo el arte tiene que facilitar este lugares de encuentro, sobre todo más en un contexto pospandémico o pandémico, en esa idea de dispositivos de escucha, cómo permite también performativizar la investigación. Para mí es una de las, bueno, a mí seguramente es de lo que más me interesa de la investigación artística, cómo nos ayuda a pensar otras formas de relacionarnos con las comunidades, cómo separar ciertos cánones que vienen establecidos del método de investigación. Nosotros hicimos una pequeña investigación, luego hay alguna imagen que era rural decolonizado, que lo que hacíamos era conversaciones caminadas con los vecinos y vecinas de ese contexto. Entonces, en vez de esa idea de entrevista fría, ¿no?, en una mesa en la que tú escuchas el entrevistador entrevistado, ¿no?, como muy obvia y que genera una distancia, en esa idea de caminar ibas hablando con los vecinos y vecinas en su contexto y, bueno, ayudaba a que emergieran seguramente ideas que de otra forma no salían, ¿no? En esa idea de generación de imaginarios, bueno, esta es como, ¿no?, la más obvia, quizá. Y la especulación de futuros, que yo creo que también es importante, ¿no?, que tengamos esos lugares donde jugar un poquito, esa idea de especulación. Yo creo que toda la teoría también de interespecies, ¿no?, de la idea de posnaturaleza, trae mucho ese juego de especulación, que yo creo que también viene bien un poco para tensar también un poquito ese presente, ¿no? Y luego en esta idea de cómo nos ayuda a experimentar la participación, que lo que hablamos antes, la idea de la gobernanza, del gobierno de los... Bueno, el gobierno de las cosas, el gobierno de la tierra, o cómo nos relacionamos entre nosotros con otros seres no humanos, con la tierra, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí el arte también, bueno, puede tener mucha chicha. Esta idea de la que os hablaba, de rural decolonizado, ahí estábamos esta fue con un proyecto con el CEGAC, Centro Galego de Arte Contemporáneo, el Museo de Castilla y León. Y a mí me interesa, y yo creo que es importante que hablemos como de esa idea de lugares de enunciación y no considerarse el artista como la, ¿no?, que da voz, ¿no?, que eso es como muy arrogante y es grave, sino cómo nosotros facilitamos ese lugar de enunciación en el que las comunidades, si quieren o no quieren, enuncian su realidad o sus formas de estar o sus malestares o aquello que consideren. Es interesante, ¿no?, también como para como alguna de las tensiones que... aquí que queríamos también situar, por ejemplo, con Olimpia. Olimpia, el fragmento, luego nosotros lo que hicimos fue como unos fragmentos de esas conversaciones. Y entonces se llama una fala desbordada, porque era uno parar, ¿no? La bestia parda. Y entonces luego después hicimos una jornada de evolución con la comunidad, ¿no?, de Trabanca. Y hubo una tensión, y fue como interesante, ¿no?, en esta idea de tensiones, porque era una jornada de evolución para ver con ellos, bueno, pues aquello que habíamos como extraído, que lo materializamos en formato vídeo, y bueno, para tensionar, a ver qué les parecía, si les parecía correcto o no. Bueno, pues muchos de ellos no les gustó nada porque querían que el vídeo fuera un vídeo más promocional, más turístico. Entonces, claro, querían la imagen del pueblo, ¿no?, idílico, en el que hay animales, en el que hay el monte, que es precioso, pero claro, a nosotros no nos interesaba tanto eso, sino otras memorias de vida, ¿no?, que nos traía, por ejemplo, claro, el Olimpia, ¿no?, porque traía otra interpretación que tenía, ¿no?, también de la realidad, ¿no? Y digo, porque con esas tensiones a veces hay que, bueno, hay que lidiar o hay que jugar o seguramente tener conciencia, ¿no? estas tensiones que se pueden dar desde el mundo del arte y también desde la investigación, bueno, es el extractivismo epistémico, es decir, esta palabra así como, es como ser como la mina, ¿no?, que es extractiva y que se va con todo. Pues aquí sería ser como una especie de mina que se va con el conocimiento, ¿no?, que se va con la episteme, con esos saberes, y va, se genera su paper, ¿no?, tiene luego su reputación, y eso no le genera ningún tipo de impacto a la comunidad local en la que se situó. Otras tensiones es esto, ¿para qué sirve, no? ¿Para qué sirve el arte, no? Que eso muchas veces pasa y es interesante que esté, pero bueno, que también hay que problematizarlo, ¿no? Muchas veces cuando hablamos en estos procesos, que suelen ser más procesos participativos, que son procesos largos en el tiempo, hay que cuidar también las expectativas, hay que equilibrar, creo, los resultados y el proceso, porque si no la gente también se va cansando, son procesos largos, entonces son los que tenemos, a mí me gusta hablar como hablan, ¿no?, pequeños resultados intermedios, para que también se garantice ese equilibrio de, sí, del proceso, la forma de hacer, pero a ver los resultados. Y ahí también lo hablan, por ejemplo, la facilitación grupal. A mí me gusta mucho lo que traen todas las teorías de facilitación, porque hablan eso, ¿no?, de cómo hay que facilitar el proceso, pero a la vez también celebrar el resultado, y en esos equilibrios son importantes de cara a cohesionar los grupos o que los grupos trabajen con una calidad, ¿no?, mejor o mayor, vamos, ¿no? Y luego, bueno, y ya para ir terminando un poco este pequeño paseo por algunos de los proyectos, esta idea de a modo de hackeo, que a mí me gusta un poco pensar desde esa idea de la tradición y también cómo hackearla, cómo darle una nueva vuelta, cómo darle un pequeñito meneo, con el respeto también, pero un meneo que también siempre nos viene bien. Esta es la cabezuda travestida de Iván, ese soy yo, el que está dentro de ella, y esta es una jornada de trabajo que hicimos en una bodega del vino del país. Hay unas bodegas en las que tú vas allí y solo pagas el vino y llevas la comida, son muy baratas, está muy guay, y entonces ahí llevamos a la cabezuda travestida de Iván, que es el personaje de Iván de una película de Pink Flamingos de John Waters, que es lo más. Y entonces le pedimos a un maestro que hace, a un artesano que hace cabezudos, y entonces estaba encantado porque por primera vez le pedían también cabezudos que no fueran los míticos, ¿no? Sí, y eso que él, vamos, ni idea de quién era Divine ni nada, ¿no? Sí, nada, nada. Claro, no, él no sabía ni que había Divine, y luego hizo el cabezudo él, lo hizo él, claro que fue. Y entonces luego, basado en unos contextos, hay un festival muy bonito, que es el Agroqueer en Galicia, de Monterroso, y entonces ahí lleva la cabezuda. Y eso fue como la peña, lo quise, me encanta. Y luego lo llevas a otros contextos y la peña como, me da igual, ¿no? Es un cabezudo, ¿no? Ya está, sin más, ¿no? Pero claro, se ve muy fácilmente, quien no la conozca, porque tiene esta idea de la frente, estas cejas. Era interesante también Divine, como es el personaje, porque era de los primeros drags, que era más gordo, que no era un drag, ¿no? Como con las con esas tetas, ¿no? Esa hiperfeminidad exagerada, ¿no? Sino que era más, bueno. Y entonces era interesante como para pensarlo, como repensar la idea de la tradición. Luego ahí está Viruta, él tiene una canción muy bonita que se llama Lo normal es el programa de mi lavadora, y entonces con él hicimos en un proyecto que era Fiestas Raras, este ya en Madrid, y él junto a una asociación de baile del barrio, de allí de Prado Longo, de Jota, hicieron una Jota transfeminista. Y entonces estuvo muy guay por traer, ¿no?, pues un artista trans con la Jota y de alguna manera también darle una vuelta a la idea de la Jota, ¿no? Y luego abajo este era otro taller dentro del marco este de Fiestas Raras, que era música de fiestas bastardas, que lo dio Puto Chino Maricón. Y este era muy guay también porque ahí lo que hacíamos era como hackear las canciones de las fiestas, ¿no? Y entonces era, por ejemplo, la canción típica de ¡Que viva! Y entonces era ¡Que viva! Entonces hacíamos, ¿no?, como, bueno, las míticas, ¿no? Y entonces hackear un poco esos discursos machistas que hay muchas veces en la música también tradicional o en la música también de la propia verbena, ¿no? Pero con la potencia que tiene también la verbena de pueblo o la verbena popular, ¿no? Pensar desde lo popular y desde ahí también activar para tramar complicidades con más comunidades, ¿no? Superar la idea de la recursividad que a veces tiene el arte y que es importante que le demos una vuelta. Y nada, ya con esto, pues muchas gracias. Bueno, pues son las 8:15, entonces, bueno, menos 10 casi ya. Habíamos dicho acabar a las 8:30. Sí. si queréis os cuento muy brevemente lo que os queríamos contar y intentamos dejar unos minutos para el debate. Bueno, hemos empezado un poco tarde, ¿no? Entonces asumimos el desfase, pero yo voy a intentar ser muy breve, a pesar de que tenía aquí como una chapa que no que no tiene sentido. A ver si encuentro yo la presentación. ¿No? ¿No? A ver, ¿no me rayo? Sí, porque yo, hay gente que tiene que volver a... ¿Eh? ¿Sí? Ah, me quedo aquí sol. Vale, bueno, a ver, como... A ver, porque yo no lo tengo tan por la mano como Cristian y Fran. También están mis compañeras que podrían echarme una mano precisamente. Vale, sí, eso. O sea, esto será, sí. No es un discurso monolítico, sino que tiene muchas fracturas. Bueno, ya he explicado un poco qué es la fundición y de dónde viene todo esto. La iniciativa de la que queríamos hablar es Las Cabasas, que es esta finca que iremos a visitar mañana, que esto, bueno, lo tenéis presente, ¿no? O sea, que no sé quién va a venir mañana, pero bueno, ya eso lo hablamos luego. Y un poco de dónde viene esta idea de meternos en el parque agrario, en una finca de producción agroecológica, y con qué se relaciona esa iniciativa, que no es solo la finca, sino que es todo ese ecosistema. Luego lo desarrollo un poquito más. Pero antes de eso, yo quería hacer como una pequeña disquisición así un poco más abstracta de un poco cómo entendemos esta cuestión, esta relación entre la economía, los socioecosistemas y la cultura. Y para mí hay una idea que es clave, y es que la modernidad capitalista, uno de sus ejes centrales es el momento en el que separa la naturaleza de la cultura, o sea, en que separa a los hombres, y hombres lo digo porque son los hombres, la humanidad son los hombres, ¿no? Es el patriarcado. Se separan del resto de formas de vida, ¿no? Y eso es lo que justifica, lo que permite que las sociedades europeas, capitalistas, modernas, vayan por el mundo arrasando con todo lo que encuentran, tomando de la naturaleza aquello que necesitan para el desarrollo del sistema capitalista, ¿no? Primero cercan los comunes, después ya se van a América, a África, donde sea, a extraer lo que haga falta, etcétera, etcétera. Entonces hay una idea muy, muy, bueno, que me parece que es interesante, que es, bueno, primero pensar que nosotros, esa separación es una construcción cultural en sí misma, ¿no? O sea, la idea de que la cultura está separada de la naturaleza es una idea cultural en sí misma. Y es histórica, es decir, que aparece en un momento dado, ¿no? Pues en los inicios del capitalismo, final del siglo XVI o cuando sea, ¿no? Y de alguna manera eso también, bueno, nos puede llevar a pensar que podemos revertirla de alguna manera, ¿no? Si la hemos construido, la podemos deshacer también, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hay un... Si pensamos que en realidad la cultura y la humanidad no está separada del resto de la naturaleza, sino que somos parte de la naturaleza y que incluso el capitalismo mismo es parte de la naturaleza. O sea, que el sistema en que producimos la realidad se da a través de la naturaleza y que la naturaleza también se produce a través del capitalismo. El capitalismo es una forma de organizar la naturaleza. De arreglar los territorios, de distribuirlos, de modificarlos. Comentabas, ¿no?, que en Europa, sobre todo, el territorio está antropizado. Esta palabra que nunca me sale, ¿no? O sea, en realidad, el conservacionismo es del que hablabas, de vamos a conservar la naturaleza pura, intacta, ¿no? Esto es algo súper europeo y occidental. Cuando los europeos fuimos a América, creamos esos grandes parques naturales, reservas de la naturaleza, porque pensábamos además que eran vírgenes, cuando en realidad no, allí había unos pueblos originarios que llevaban siglos modificando ese paisaje, modificándolo de una forma sostenible, no como hemos hecho nosotros, ¿no? Que llegamos ahí, abrimos una mina a cielo abierto, nos cargamos lo que haga falta, pero luego conservamos el Parque Yellowstone como intacto, ¿no? Entonces, esto es una fantasía moderna, capitalista, europea, que blanca, patriarcal, que hay que deshacer. Y esto me hace pensar mucho en un librito de un autor que se llama Marc Badal, que quizás conozcáis, que él habla de la economía campesina y hay un momento en el que dice, para el campesino no la naturaleza no existía. Es esta idea nuestra voy a la naturaleza, ¿no? Salgo el domingo a pasear por la naturaleza. Para el campesino no había esta distinción entre la naturaleza y su modo de vida, y ni siquiera entre el ámbito productivo y el reproductivo. O sea, no había separación entre el ámbito doméstico, el cuidado de las criaturas, la alimentación y lo que era la vida que nosotros llamaríamos productiva, pues cultivar la tierra, cuidar las bestias o hacerse una canasta de esparto, ¿no? Entonces, bueno, esta visión es un poco la que desde la Fundición nos interesa no recuperar, porque es imposible recuperarla también. Esto es algo que o sea, Marc Badal precisamente lo que explica en ese libro es que el mundo campesino ya no existe como tal, como era. Entonces, pero sí que nos tiene que ayudar a poder pensar otras maneras de devenir a través de la naturaleza y de que la naturaleza devenga a través de nosotros como seres humanos y como sociedades y comunidades, ¿no? Entonces, bueno, entrando más ahora ya en lo concreto y más tangible, ya he explicado que nosotros partimos de Hospitalet y desde el Hospitalet nos damos cuenta de ese vivir de espaldas al delta, al parque agrario, a todo el socioecosistema que rodea la ciudad de Hospitalet, ¿no? Bueno, no hace falta que os ubique, ¿no? Pero sí, bueno, ya están los nombres de los... Bueno, este es el... Este es el Parque Agrari, que dentro de todo este socioecosistema pues es un territorio como muy específico, ¿no? O de antropizado de una forma muy concreta. Y Cristian explicaba muy bien que no siempre ha sido así, sino que hay un proceso histórico a través de que se descubren los acuíferos, etcétera, etcétera. Y esto es Las Cabasas, que es esta finca de 2 hectáreas, situada en el término municipal de Hospitalet. Ay, de Hospitalet, de Sant Boi de Llobregat, sí. Que bueno, que eso es indiferente en realidad. Ay, vale, entonces, lo que... ahora, detallando un poco más, ¿de dónde sale esta idea de... Mariló, me critica siempre por decir que compramos este terreno. Y para mí es algo importante, porque precisamente hablábamos del mercado de futuros. O sea, uno de las amenazas más grandes que tiene el parque agrario y todo el territorio del Delta es la especulación. Y muchos propietarios de tierras, antiguos payeses, han visto ahí una oportunidad de hacer dinero. La posibilidad de que eso llegue a ser un Eurovegas y te paguen un pastizal por tus hectáreas de tierra es como súper golosa, ¿no? Entonces, el hecho de traer de ese mercado especulativo 2 hectáreas, ni que sea simbólicamente, o sea, pues ya a mí me parece que es importante. Entonces... Bueno, el origen de esta idea de adquirir esta finca viene porque hace 3 años montamos una cooperativa de consumo. Dentro de esa reflexión de cuál es la base material de la vida en un territorio periurbano como el Hospitalet, fuimos como a lo elemental, que es la alimentación. O sea, no, o sea, más, o sea, si vamos a lo material, vamos a qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí, yo qué sé, cuando se abrió el Mercadona del barrio de la Florida, que es uno de los que tiene mayor densidad de población de Hospitalet, que es decir, de toda Cataluña, uno de los que tiene las rentas más bajas de todo Hospitalet, que es decir, de toda Cataluña, cuando se abre el Mercadona, bate récords de venta en toda España, pero también, claro, entonces, como ves muy gráficamente, cuál es la relación entre agroindustria, globalización de los sistemas alimentarios y pues alimentación de las clases populares y las clases trabajadoras, ¿no? Y entonces, uno de los peligros que veíamos es el hecho de que los productos ecológicos estuviesen deviniendo un producto de alguna manera elitista, incluso un signo de distinción, ¿no? O sea, yo como ecológico, ¿no? Es como, y esto nos parecía que estaba muy mal. Entonces, bueno, ¿cómo las periferias urbanas, las clases populares, pueden acceder a una alimentación no solo ecológica porque es muy buena para la salud, sino porque realmente estamos construyendo un sistema de producción alternativo al capitalismo? Y entonces, nada, pues ahí, junto con la asociación La Chobajicalí, pues montamos la cooperativa. O sea, tampoco tiene mucho más rollo. La cooperativa tiene un grupo de consumo inicialmente en Belviche, en el barrio de Belviche, y poco a poco se va añadiendo gente. Actualmente hay 6 nodos ya, 4 en Hospitalet y 2 en Barcelona. Uno de ellos está aquí. Claro, en el poner en funcionamiento la cooperativa, bueno, no hace falta que diga que por qué montar una cooperativa de consumo, ¿no? Pues todos sabemos, ¿no? Pues queremos una alimentación saludable, queremos que los productos que comen, su producción no perjudique a los ecosistemas. Queremos que las personas que trabajan produciendo esos alimentos tengan condiciones dignas de laborales. Bueno, todas esas cosas estaban ahí y es como una lucha constante el que esos sean valores de la propia cooperativa. Es decir, que la gente no solo quiera consumir productos ecológicos porque no llevan pesticidas, ¿no? Y entonces aquí surge la idea de como hacer más, yo creo que más grande, pero también más resistente y más funcional todo el circuito de producción y consumo. Otro elemento de este circuito es el restaurante de La Suculenta, pero ya para no apabullaros con cosas, pero bueno, es un restaurante también con producto. Bueno, la Generalitat, hay un momento en que se da cuenta de que los casals de gent gran son espacios de segregación de la gente mayor y una especie de cementerio de elefantes, ¿no? Donde la gente va a morir. Y luego la otra pata de toda esta estructura es este espacio que inauguramos hoy, como quien dice, que aparte de ser un nodo de distribución de la cooperativa, pues será un espacio de tienda para los productos secos, lácteos y otros. Y tanto este como los casales de gent gran, o sea, las cocinas, siempre los pensamos, como la propia finca de Las Cabasas, los pensamos como espacios sociales y de producción simbólica también, es decir, donde se den prácticas culturales. Ahí, entrando un poco más en detalle, bueno, cosas que hemos empezado a pensar en Las Cabasas, ¿no? Por ejemplo, continuar investigando algo que ya hacemos en diversos espacios sobre la noción de cocina política, es decir, de politizar la cocina, de cómo mirar qué es lo que comemos y examinar cuáles son las relaciones de los alimentos con los sistemas de producción, con los ecosistemas, con, o sea, eso lo hacemos en colaboración con una artista que se llama Marina Monsunís. Luego, haciendo el repaso de cosas que estamos ensayando, otros son como los espacios de creación en torno a las fibras vegetales, con el soporte de una artesana que se llama Mónica Aguilera, pues investigar cómo recuperar los saberes y las prácticas en torno al trabajo con fibras vegetales, la cestería, y ver qué economías están asociadas a ese trabajo y ver qué prácticas también culturales, etcétera. Bueno, un ejemplo son aquellas cestas de allí, que son un prototipo para sustituir las cajas de plástico de la cooperativa por cestas de mimbre, pero el prototipo, el diseño no acaba de funcionar, así que hay que retomarlo. La economía y las formas de entender el mundo y de reproducción social en entornos campesinos precapitalistas te permitían poderte tirar, no sé, porque mientras esperabas que no sé qué, pues te podías hacer tu cesta de esparto. Entonces, igual que decíamos que el capitalismo transforma los territorios, también transforma el tiempo, ¿no? También hay, o sea, yo a mí me quedó muy impregnada en esto cuando el historiador P. Thompson explica cómo se introducen los relojes en las fábricas, porque tienen como que meter en la cabeza de los trabajadores, obreros, que acababan de venir de entornos rurales porque les habían quitado las tierras comunes, la idea del reloj, o sea, de que el tiempo era mensurable y de que tu tiempo de trabajo es equiparable a una cantidad de dinero. O sea, esta cosa que nosotros tenemos completamente naturalizada, hay un momento en la historia en la que se impone, ¿no? Entonces, salirse de ese arreglo temporal del capitalismo requiere construir un mundo alternativo entero, ¿no? Casi, o sea, es como el super reto, ¿no? Y entonces ahí tenemos también la idea de investigar sobre esto de los arreglos espaciales y temporales y crear alguna cosa como un, no sé, un algo, un calendario. Luego también estamos explorando la cuestión de la bioconstrucción, que es hacer como un... estas son las cabasas. Será el futuro váter seco de las cabasas. Y, por ejemplo, acogemos a la asociación Zuari, que tienen un proyecto que ellos llaman Cultura de las Abejas, en esta cosa como interespecies, y cómo tener una relación que no sea de explotación con las abejas, sino que sea de otro tipo. Y nada, y para acabar ya, yo me voy aquí a apuntar como unas reflexiones, porque, bueno, pensamos que las cabasas, junto con toda esta estructura de cosas alrededor, pues es como una base material como muy propicia para pensar esa cultura y esa epistemología, esa forma de entender el mundo que nos permita salir de los arreglos espaciales y temporales del capitalismo, ¿no? Entonces, si pensamos en una práctica cultural rural-urbana para la transición ecosocial, eso que ponemos así, bueno, ¿cómo y eso qué es, no? Y a mí eso me hacía pensar en... Estaba leyendo estos días a un autor que se llama Colin Ward, que es un señor anarquista, muy majo, y entonces él habla sobre la arquitectura anarquista y dice, ¿cómo es una casa anarquista? Y entonces dice, yo no sé cómo es una casa anarquista, pero sí sé cómo se hace una casa, o sea, cómo sería la producción de una casa anarquista, ¿no? Y entonces... Como captando esta idea, pues lanzando propuestas, ¿eh? Pues una cultura que pueda ser apropiada, que pueda ser modificada por la gente que la practica y que la pone en circulación y que se adapte a las necesidades simbólicas de las, o sea, qué necesitan las comunidades simbolizar, ¿no? ¿Qué rituales necesitamos que ordenen nuestra forma de relacionarnos entre nosotros y con nuestro entorno? Luego también una cultura, bueno, que las comunidades y las personas tengan el control sobre estas prácticas culturales. Es decir, la cultura que ofrece el sistema capitalismo es una cultura de consumo. O sea, tú no tienes control sobre el espectáculo, ¿no? Por así decirlo. Luego una cultura que sea desmercantilizada. O sea, esto es como bastante básico. O sea, pero claro, también cómo hacemos sostenible la cultura materialmente, si la desmercantilizamos, si no queremos que la cultura sea una mercancía, bueno, cómo hacemos que hacer cultura sea sostenible. Luego pensando que la cultura siempre se produce colectivamente, o sea, incluso, o sea, lo que ha hecho la modernidad capitalista es designar a esa persona que es el artista, pero en realidad el artista, su producción artística es el resultado de un proceso colectivo histórico en el que participamos todos y todas, ¿no? Entonces, bueno, pues descartar definitivamente esta noción de la autoría, de los derechos de autor, todas estas cuestiones derivadas, ¿no? Que también son otra forma como de cercar un bien común, que es los símbolos que producimos colectivamente, y convertirlo en capital. Luego una cultura que nos explique el mundo y nos ofrezca pautas de comportamiento que se integren en estos procesos económicos alternativos, no solo como producción y consumo, sino como una forma de proveernos de aquello que nos permite cuidar y reproducir la vida. Esto es un poco así, pero Al final, un poco el objetivo es deshacerse de esta idea de producción y consumo. Y consumo también entendido como esta, como este deseo consumista de tener aquello de lo que careces, ¿no? O sea, como que el capitalismo te hace de ese, siempre hay una falta, ¿no? Te falta algo, ¿no? Te falta el último modelo de iPhone, te falta no sé qué, ¿no? Y entonces, ¿cómo pensar una cultura en la que el deseo sea algo productivo? Sea algo productivo en el sentido de que produce otras cosas, no como algo, como la, el desear algo que te falta, ¿no? Esta idea de la economía como el miedo a la carencia, ¿no? Y esta idea de la economía ortodoxa de que la economía es la gestión de la escasez, no hay escasez. Esto es una ilusión capitalista, ¿no? O sea, que la escasez es artificial. En realidad tenemos acceso a un montón de cosas que nos permitirían sostener la vida. Lo que pasa es que hay una gente que acumula y acapara cosas, entonces se crea escasez, pero si no, no habría escasez, ¿no? Entonces, una cultura que genere nuevas otras subjetividades que escapen a esta constitución del deseo como falta, ¿no? Un deseo que sea como desbordante, alegre, no esta pasión triste de él, me falta esto y necesito cosas que en realidad no necesitas, etcétera, toda esta cosa. Bueno, eso ha sido un poco embarullado hacia el final, pero se ha entendido lo que quería. De todas formas, lo comparto para que lo cuestionemos y tal. Pues ya está. Nada. A dog can walk about and take a bone, fall head, tail, bread, fish, tail and bone. If it's a good breed and not too wild, some people will take it and mine as a child. But when a hungry man goes out to beg, they will set a bulldog behind his leg. For the policeman may chalk him down too. You'll see where a dog is better than you. If you have money and things going nice, any woman would call you honey and spite. If you can't give her a dress, one new pair of shoes, she'll say she have no use, it's for you. When you try to caress her, she will tell you, stop her. I can't carry loving.